Yo solamente quiero que te moches conmigo. Solo un fin de semana es lo que yo te pido. Yo solamente quiero que te moches conmigo. Te das la media vuelta y me pierdo contigo. Ven para acá, acércate un poquito a mí. Ven hacia mí, yo sé que tú lo quieres, sí. Yo sé que tú tienes algo que me pertenece. Algo caliente que en las noches a mí me enloquece. No son mentiras y eso bien lo sabes tú. No quiero pedos que me quieres, que si mi amor te mueres. No te confundas, mija, conmigo solo hay placeres. Una noche de pasión, nos perdemos tú y yo. A la vuelta de la esquina, no me digas tú que no. Y no te hagas de rogar, solo quiero yo jugar. En tu cuerpo navegar, en tu cuerpo tu cintura. Me provoca tu figura. Esa muchachita me tiene sorprendido. Esa muchachita me tiene bien prendido. Lo mueve y lo mueve como pasa el chocolate. No te confundas, mija, solo soy tu machete. Cuando estés bien caliente, échame una llamada y allí estaré presente. No te ruego, no me rogas, solo estamos juntos para arreglar las penas del amor. El amor, el amor. Yo solamente quiero que te moches conmigo. Solo un fin de semana es lo que yo te pido. Yo solamente quiero que te moches conmigo. Te das la media vuelta y me pierdo contigo. Es una mujer la causa de mis penas. Es una mujer la que altera mis sistemas. Ella bien que sabe que yo quiero con ella. Se hace del rogar cuando me topo con ella. Le digo que onda pues cuando vamos a espulgarnos. Se da la media vuelta y el hocico me revienta. ¡Ay, pinche pelado! ¡Qué putazo te dio, güey! Toma la pichona, hasta a mí me dolió, pero al rato cae, mudo, al rato cae. No, es que me está fallando la técnica. Culero. Así pasa, no hay pedo. Pero mira cómo los angolotea al caminar. Ya te lo advertí, que se da mucho a desear. Pa'l pobre nunca hay carne, hoy no quiere cooperar. Más sin embargo, sé que esperas una fecha y lo que cargo te dejará satisfecha. Ya basta de rodeos, se agranó con mi propuesta. Solo por tus moños voy a terminar mi fiesta. No, pues yo tengo quien me quiera, solo te quiero en mi lista. Te hago lo que quieras, termino y hasta la vista. Yo solamente quiero que te moches conmigo. Solo un fin de semana es lo que yo te pido. Yo solamente quiero que te moches conmigo. Te das la media vuelta y me pierdo contigo. Solo un fin de semana es lo que yo te pido. Pa' llevarte a la cama y enseñarte lo prohibido. Entregarte tu pedido. Ojos, piel y piernas es lo que hace en mi sentido. Ay, morena consentida, eres mi preferida. Eres sexy y atrevida. Me gusta todo de ti, de tu cuerpo la medida. El día que te conocí, quise darte una mordida. Pues con lo que Dios te dio, mi fiera está enfurecida. Vamos, vamos a explorarlo, tú y yo vamos a tocarlo. Si es el mío fin de semana, no te preocupes, mija, de mí nunca sale nada. Te doy placer, me da lo mismo. Nos perdemos en el abismo. Una mujercita, lo que necesito. Que no me resuelve cuando yo le grito. Vamos a darle sabor al caldo. Prende la estufa, prepárame algo. Si tienes frío, yo te caliento. Soy tu cobija, te tapo el viento. No te me agüites si no he llegado. Yo soy tu gato, yo soy tu esclavo.